un poco, dijo Jesús a sus discípulos. Un hombre rico tenía un administrador y le llegó la denuncia de que se derrochaba su vida. Entonces lo llamó y le dijo, ¿qué es lo que me cuentas de ti? Entrégame el balance de tu gestión porque queda de nuevo. El administrador se puso a echar sus cálculos. ¿Qué voy a hacer ahora que mi amo me quita el empleo? Para acabar no tengo fuerza, me mirar de la vergüenza. Yo sé lo que voy a hacer para que cuando me echen de la administración encuentre quien me reciba en su casa. Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo y dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Este respondió, 100 barriles de aceite. Él le dijo, aquí está tu recibo, aprisa, siéntate y escribe 50. Luego dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Él contestó 100 panelas de trigo. Le dijo, aquí está tu recibo, escribe 80. Y el amo felicitó al administrador injusto por la astucia con que había sorprendido. Ciertamente los hijos de este mundo son más astutos con su gente que los hijos de la luz. Y yo os digo, ganaos amigos con el dinero injusto para que cuando os falte os reciban en la morada de su casa. El que es de fiar en lo menudo también es lo importante de fiar. El que no es honrado en lo menudo tampoco es lo importante y lo honrado. Si no fuisteis de fiar en el bien dinero, ¿quién os confiará lo que vale de veras? Si no fuisteis de fiar en lo ajeno, lo bueno, ¿quién os lo dará? Ningún siervo puede servir a los amos, porque o bien aborrecerá al uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso de él. No podéis servir a Dios y a mí. Palabra de Dios. Queridos hermanos, el Evangelio de hoy parece un poco difícil de entender, porque Jesús en esta parábola, en este ejemplo que pone, parecería que está alabando a este administrador sinvergüenza. Andaba mal en su administración cuando lo iban a echar, dice, ¿y ahora qué hago? Y entonces piensa, te voy a acomodar con los clientes de mi vida. Y empieza a llamar, le pide, le entrega el recibo de aquello que están debiendo y le da otro recibo por mes. Es decir, sigue tapando a su señor, pero lo hace para acomodarse con otros, para que después los otros puedan darle trabajo. Y el amo se entrega, y en vez de enojarse, se pone contento, se va a la. Incluso lo más probable es que no lo haya echado. Es decir, este hombre es mío, este hombre es lo que me conviene. Y Jesús nos pone como ejemplo este hombre. ¿Pero por qué lo pone? ¿Para que seamos sinvergüenzas? No. Jesús lo pone simplemente para aquello que dice en la frase con la cual termina la parábola. Los hijos de este mundo son más activos que los hijos de este mundo. Pensemos un poco. En primer lugar, nosotros somos administradores. Es decir, no somos dueños de las cosas que tenemos aquí. No somos dueños de las cosas que tenemos aquí. No somos dueños de la casa que tenemos, del auto que tenemos. No somos dueños de la ropa que llevamos. No somos dueños ni siquiera de las cosas. Pero nuestras propias cualidades, nuestras propias cualidades, Una tercera cosa, carne es la luz que alumbra a todo hombre en este mundo, pero que las tinieblas no reciben la luz. Las tinieblas del horror, las tinieblas del pecado, las tinieblas de la mentira, las tinieblas de la injusticia, no reciben la luz. No quieren saber nada con la palabra de Cristo, porque es la luz que muestra que sus obras son malas. Y aquellos que reciben la luz de la verdad, la luz del amor, la luz de la gracia, son los hijos de la luz, son los que no nacen de la carne, ni de la sangre, ni de carne de hombre, sino que nacen de Dios, porque han nacido de Dios, los que viven en gracia, los que tratan de vivir como hijos de Dios, con las dos actitudes posibles en frente de Dios. Por eso Cristo dijo alguna vez que traía la división, no porque quiere traer la división. Derrochamos y nos olvidamos de aquello que es la única riqueza madre.